Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. ¿Sí puedes bajar los saludos? Bueno, bueno. Sale. ¿Ya? ¿Qué onda? Bueno, nosotros somos Mr. Crayola. Y bueno, esperamos que se la pasen chido. Y bueno, bueno, estamos acá en el noveno aniversario de La Voladora. Y bueno, que se la pasen muy chido, ¿no? Esto es Reprobé Kinder. Escuchando la BAM, espero si les guste. Torero, torerazo, arriba las faldas, tu hermana Caguamas. Ajá. Torero, torerazo, arriba las palmas, tu hermana Caguamas. Ajá. We'll be right back. Chido, chido. Bueno, lo siguiente es algo que se llama Señor Crayola. Está medio mamón, pero bueno, ahí les va. Señor Crayola, no sea malito, deme tantito de tamalito. No sea malito, no sea gachito, sea buena onda. No sea malito, Señor Crayola. No sea malito, sea compartidito, no sea malito, sea compartido, no sea gachito, sea buena onda. Señor Crayola, Señor Crayola, Señor Crayola, Señor Crayola, Señor Crayola, Señor Crayola. Señor Crayola, Is anything, y bueno, a ver si les gusta. Esto es galleta mutilada. Triste. We'll be right back. Bueno, con esta rola nos despedimos. Esto se llama Eléctrico. Creo que van Skywalkers, ¿no? Bueno. Bueno, esto es Eléctrico. Skywalkers.